¿Cómo cree usted que se podían montar estas noticias falsas? ¿Cómo cree usted que se podían montar estas noticias falsas? ¿Cuál es su elucubración? ¿Qué se le ocurre respecto a eso? Bueno, si cuando uno tiene en el momento el poder en la mano, puede montar cualquier noticia. Yo podría haber montado noticias si hubiera querido, pero nunca se me ocurrió montar noticias. ¿Para qué? No entiendo la noticia falsa de esto. Yo no sé cómo se llama, los 119, esto de Colombo, no lo entiendo como noticia falsa. ¿Por qué la hicieron? En el ambiente rondaba esta cosa, en el ambiente rondaba, no es que yo supiera algo de ello, pero rondaba en el ambiente que había, que tenía la sensación. Le dije, mira, lo peor que pasa es que cada uno que tiene que tener su nombre, su apellido, su esposa, porque muerto el perro se acabó la rabia, dice el viejo refrán. Se murió, pero si no se murió, se desapareció, no se murió, no se va a morir nunca. Todas estas cosas están entrelazadas, están mezcladas. Por eso digo que no tiene ninguna importancia en la historia de Chile 600, 800 muertos de acá, de esta naturaleza. Ninguna importancia. Matar comunistas en un momento determinado era una necesidad biológica, por lo menos, de los militares, para poder funcionar. Y una necesidad que tenían que cumplir para poder equilibrar el país. Bueno, se les pasó la mano, se quedaron cortos, también se quedaron cortos. También se quedaron cortos. Matar comunistas, también se quedaron cortos. Era una necesidad biológica. Matar comunistas era una necesidad biológica de los militares. Matar comunistas en un momento determinado era una necesidad biológica, por lo menos, de los militares, para poder funcionar. Y una necesidad que tenían que cumplir para poder equilibrar el país. Bueno, se les pasó la mano, se quedaron cortos, también se quedaron cortos.